Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Dos en punto. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre, agradecemos el gran apoyo que brinda el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacer posible la programación completa de esta estación Alba Ciudad 96.3 FM y en especial de este noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro rindió sentido homenaje al comandante supremo Hugo Chávez. Cultura. Rey Armas y Armando Martínez inauguran Fiesta del Joropo en PDVSA La Estancia. El pianista venezolano Cristian Benítez realizará un recital en Caracas. Esta tarde se inaugura la Academia Nacional del Violín en el Centro de Acción Social por la Música. Biblioteca Nacional lleva educación y cultura a centros penitenciarios del país. Se expusieron fotos de la importancia del Estado Falcón como patrimonio de la humanidad. Hoy viernes, nuevamente a disfrutar de la ruta nocturna de los museos. Cultura latinoamericana y caribeña se manifiesta en la Casa Amarilla. La cultura se expresa en los próceres, se presenta a la agrupación larense Los Golperos de Don Pío. Regionales. Nuestras notas regionales: tenemos que integrantes de la Red Popular de Cine y Audiovisuales sostendrán reunión con directivos del CENAC en Yaracuy. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Alejandro Ramas, director del Centro Nacional de Fotografía y escogido como curador en el 13º Festival Internacional de Fotografía en China. Cultura al Día. El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, rindió un tributo al líder supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, al cumplirse 6 meses desde su desaparición física. Desde el cuartel de la montaña, el primer mandatario, acompañado de su gabinete ministerial, rindieron homenaje al legado del comandante Chávez. En el lugar también se llevó a cabo la primera exposición artística denominada Hugo Chávez. En el acto, el presidente Maduro se refirió a la solidaridad que el mundo le ha dado siempre al comandante y ahora a su legado. El artista plástico que acompañó al comandante. Recordábamos las semanas, meses, donde el mundo entero se unió en oración y nosotros sentimos que el mundo entero le daba a Chávez lo que él le había dado al mundo: amor. Una revolución espiritual del amor se levantó en la oración sincera, en la oración vehemente, para pedirle al Dios Creador por su salud y por su vida. Y estamos seguros que toda la oración que se unió permitió que nuestro comandante, en el momento de su partida, se elevara lo más alto posible que puede elevarse el alma de un hombre como Hugo Chávez, que en la tierra dedicó toda su vida a la protección de los humildes, de los desvalidos, de los necesitados. Nicolás Maduro anunció la conformación de un equipo científico que investigará las causas y el origen de la enfermedad que costó la vida del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Cultura. Este viernes a las 6 de la tarde, PDVSA La Estancia, brazo social cultural de la industria petrolera, invita a las caraqueñas y a los caraqueños a disfrutar del 5º Festival del Joropo 2013 junto a Rey Armas y Armando Martínez. Parte de este concierto llanero se ofrecerá en el renovado Boulevard de Sabana Grande, realizado en homenaje a los arpistas tuyeros Dionisio Bolívar y Valerio Calzadilla. Así lo dio a conocer Juan Montoya, cultor del joropo venezolano. Es el 4º año que participo con PDVSA La Estancia en el marco del mes del joropo. nos encontramos aquí con ganas, con espíritu llanero, con espíritu venezolano, con nuestro joropo en las venas, como nos identifican los venezolanos, con un cierre el viernes de lujo, con música en vivo. Disfruta de estos conciertos de manera gratuita en el renovado Boulevard de Sabana Grande y en la sede de PDVSA La Estancia en La Floresta durante todo este mes. Son las 12:04 minutos. El joven pianista venezolano Cristian Benítez ha sido elegido para participar en la edición número 18 del concurso internacional de piano Premio Iturbi, junto a 32 pianistas de 13 países. El evento, que se realiza en la ciudad de Valencia, España, del 16 al 28 de septiembre, Cristian Benítez informó que siempre quise participar en este concurso. Tengo muchas expectativas y me estoy preparando desde hace 3 meses para representar a mi país. El recital esencialmente es como una especie de preparación antes de irme a España, donde me seleccioné 18ª edición del concurso internacional de Valencia, el Premio Iturbi. Eso se realiza en la ciudad de Valencia, España. Se reúne, vamos a hacer 27 pianistas alrededor del mundo seleccionados. Esta selección empezamos 250 personas en la selección y fuimos invitados 27 personas al final para participar allá. Soy el único latinoamericano en esta edición aceptado. Y bueno, un orgullo y una felicidad muy grande poder llevar en alto el nombre de mi país allá en España. Y bueno, y parte de las piezas que se van a interpretar en el concurso consta de 5 pruebas. 3 de ellas es un recital solo y 2 de ellas con orquesta. Parte de ese repertorio es lo que voy a interpretar el domingo a las 11 de la mañana en el Congreso Social. Cristian Benítez añadió que antes de partir ofrecerá al público caraqueño el domingo 8 de septiembre a las 11 de la mañana parte de lo que presentará en el concurso, en un recital que se realizará en la Sala Fedor Alemán del Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Honda, a una cuadra de la estación de metro de Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. El brazo pedagógico del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela continuará fortaleciendo con la apertura de la Academia Nacional del Violín, que se realizará este viernes 6 de septiembre a las 5 de la tarde en la Sala Fedor Alemán del Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Honda. El director de la Academia del Violín, Camilo Acosta, indicó que el pianista venezolano Arnaldo Pisolante y la violinista estadounidense Dailana Jensen ofrecerán un recital de apertura para la Academia Musical antes mencionada. Bueno, es la inauguración de la Academia Nacional de Violín, que viene a soportar y a apoyar toda la labor del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, y en apoyo también a la Academia Latinoamericana de Violín, que ha llevado más de 30 años enseñando el maestro José Francisco de Castillo. Y esta Academia Nacional es un soporte, es una respuesta, agradecimiento a toda la labor del maestro Abreu y del maestro de Castillo. Una manera de agradecer, porque estamos apoyando esa labor con esta academia. Están participando en un encuentro, este primer encuentro de jóvenes violinistas. En este encuentro se ha hecho hincapié en la inspiración. Una inspiración por la belleza, una inspiración por el crecimiento artístico. Camilo Acosta manifestó que este será un concierto de gala en homenaje a los niños, niñas y jóvenes de la academia y al público en general que forman parte del trabajo de la Fundación Musical Simón Bolívar, ente rector del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, adscrita al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Son las 12:08 minutos. La Biblioteca Nacional de Venezuela, el Centro Nacional del Libro y la Oficina de Enlace con las Comunidades en Situaciones Excepcionales conforman un comité para promover la educación, la cultura y la creación de las bibliotecas integrales libertarias en los diversos recintos penitenciarios del país. Este programa es una estrategia conjunta entre representantes del Ministerio de la Cultura y el Ministerio de los Servicios Penitenciarios y consta de la dotación de libros y revistas que conformen bibliotecas dentro de los internados, como parte del aporte a los privados y privadas de libertad del país y su incorporación a la sociedad a través de la cultura y la educación. Cultura al día. En diciembre de 1993, la ciudad de Santa Ana de Coro y su puerto de La Vela en el estado Falcón fueron incluidos por la UNESCO en el listado de bienes que conforman el Patrimonio Cultural Mundial, como reconocimiento a su valor histórico, cultural y arquitectónico. Merlín Rodríguez, directora del Consejo Estatal de Cultura de la entidad, informó que en horas de la mañana de este jueves se realizó una charla en los Museos de Bellas Artes sobre Coro para recordar la importancia de esta ciudad como patrimonio inmaterial de la humanidad. Tenemos un foro que habla sobre Coro y La Vela, sobre la importancia como patrimonio mundial de la humanidad, y está dividido entre la visión de la comunidad y de la institucionalidad, y cómo entre los dos hemos podido enlazar para poder lograr algunos planes puntuales que van fortaleciendo la organización de la comunidad y el fortalecimiento de los que llevando algunos a otros espacios para que sea sobre todo visibilizar la importancia del poder popular organizado en la protección de nuestra herencia como es el patrimonio. Y es visibilizar cómo una comunidad organizada tiene la posibilidad de apuntalar todo lo que tiene que ver con nuestra huella histórica, con nuestra herencia. Merlín Rodríguez añadió a esto que el casco histórico de Coro es un importante ejemplo de un tipo de construcción cuya presencia se prolonga desde la fundación de la ciudad hasta la quinta década de este presente siglo. Hoy viernes 6 de septiembre los museos de la capital vuelven a abrir sus puertas hasta las 9 de la noche con una variada programación. En este disfrute cultural, el Museo de Arte Contemporáneo no se queda atrás, presentando la exposición Penacho y teniendo a DJs invitados en su café. La directora de Procesos Museológicos, Glenda Dorta, nos comenta un poco más acerca de las actividades que tienen para esta noche. Dentro de las actividades que se organizan para los días viernes, llamados viernes nocturnos, en los cuales los museos pues extienden su horario a las 9 de la noche, para el día de hoy, 6 de septiembre, tenemos programada la inauguración de la muestra Kairos 0.10, titulada Penacho, del artista Prada Colón. Esta inauguración va a ser en la Sala Cero, en el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Parque Central, a las 6:30 de la tarde. Penacho es un proyecto inspirado en los fastuosos copetes de las aves que engalanaban las selvas de nuestro continente, los mismos motivos que sirvieron de referencia a los tocados elaborados por las culturas prehispánicas de América Latina. La exposición va a contar con la musicalización del DJ Torqui, y bueno, estaremos acá desde las 6:30 de la tarde, están todos invitados, hasta las 9 de la noche. Cabe destacar que desde julio de 2012 el público caraqueño tiene la oportunidad de disfrutar de los museos como espacios alternativos para iniciar el fin de semana, lo cual permite no solo que los visitantes puedan apreciar su oferta expositiva, sino también alternar con otras actividades culturales que se fusionan en el ambiente. 12 minutos. Cultura. Los sábados en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, la cultura de países hermanos, principalmente de Latinoamérica y el Caribe, se expresan en este espacio para el disfrute del pueblo venezolano, mostrando así la amistad de nuestro país con otras naciones. El ciclo Mercosur, Lazos de Hermandad, trae el ritmo de la samba de raíz en la voz de la cantante brasileña Teresa Cristina. Así lo dio a conocer Luis Alfonso Volcanes, asesor cultural de la Embajada de Brasil en Venezuela. En efecto, tenemos una actividad en alianza con la Cancillería venezolana, enmarcado en una programación cultural que se llama Mercosur Lazos de Hermandad. Todos los sábados se ha venido presentando en la Casa Amarilla los diferentes países miembros del bloque y miembros asociados. Y en esta semana, en esta oportunidad, le toca el turno a Brasil, toca a nosotros, y que coincide con nuestra fecha patria, que es el 7 de septiembre. Se conmemoran 191 años de la independencia de Brasil. La invitación es para que todo el pueblo venezolano asista a este y todos los sábados a la Casa Amarilla, para que conozcan las grandes expresiones culturales de nuestros países hermanos. Con una arraigada tradición musical larense, el grupo Los Golperos de Don Pío se presentará el próximo domingo 8 de septiembre en el Paseo Los Próceres en Caracas. Esta agrupación surgió en el año de 1967 bajo la dirección de Rafael Don Pío Alvarado, junto a Félix Campos, Rafael González y Antonio Gómez. César Pernalete, uno de los actuales integrantes, hace la invitación al pueblo caraqueño para que asistan a su presentación. Soy integrante del grupo Los Golperos de Don Pío Alvarado. Este domingo 8 estaremos allá en Caracas, en Los Próceres, llevando nuestra música típica que tenemos acá en el estado Lara, como es el golpe y el tamulangue curarigüeño. Y le hago una invitación a todos los caraqueños para que se acerquen hasta allá, hasta la presentación que vamos a presentar el domingo, si Dios quiere, Dios mediante, y bueno, para que bailen y disfruten de nuestra música larense del estado Lara. Cabe mencionar que el grupo interpreta golpes curarigüeños, tamunangues y décimas para promocionar la música larense y transmitir el mensaje autóctono de las vivencias regionales. Recordemos además que La Cultura se expresa en Los Próceres es un programa que impulsa el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro de la Diversidad Cultural. 12-15 minutos. Regionales. En regionales tenemos que los integrantes de las 5 mesas que conforman la Red Popular de Cine y Audiovisuales de San Felipe, Estado Yaracuy, quienes se han venido reuniendo con el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Miguel Charún, coordinador de la Plataforma del Cine y Medios Audiovisuales, anunció que para este sábado 7 de septiembre se realizará un encuentro con todos los integrantes de la Red Popular de Cine y Audiovisuales en Yaracuy, con la finalidad de concretar y sistematizar los acuerdos y propuestas realizados por los integrantes de las 5 mesas. Charún informó que de esta manera se dará inicio a un nuevo ciclo de profundización programática, que reforzarán los aspectos de producción, vinculación con lo local, acompañamiento técnico, material y artístico, a fin de crear un plan de acción en todas las áreas del audiovisual en el estado Yaracuy. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, tenemos a nuestro entrevistado hoy aquí en cabina. Le damos la bienvenida a Alejandro Ramas, director del Centro Nacional de Fotografía, y es el escogido como curador del 13º Festival Internacional de Fotografía en nada más y nada menos que en China. Bienvenido, Alejandro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos, este festival es primera vez que participamos nosotros. ¿Cómo? Sí, es la primera vez que estamos invitados a participar en el Festival Internacional de Fotografía de Pingyao. Y en esta oportunidad, bueno, nos solicitaron proponer la participación de Venezuela, de fotógrafos venezolanos, en el marco de un pabellón especial que se va a abrir este año en este Festival Internacional, uh-huh, dedicado a Latinoamérica. El curador general por Latinoamérica es un compañero de Australia, que forma parte es el director de una red internacional de centros de fotografía, la cual el Centro Nacional de Fotografía de Venezuela forma parte. Yeah. Entonces, pues me llamó y me solicitó la participación conjuntamente con otros 5 curadores, otros 4 curadores de Latinoamérica, de Colombia, Cuba, Guatemala, México. Alejandro, cuando formamos parte de una organización internacional como la que me estás diciendo que dirige este compañero australiano, ¿de qué se beneficia nuestro centro? ¿Cómo es la relación? ¿Qué aportes da? ¿Qué aportes recibe? Sí, el interés de esta plataforma internacional es de posicionar al Centro Nacional de la Fotografía y el hecho fotográfico nacional venezolano en el plano internacional a través de esta red. La red funciona fundamentalmente con reuniones que se hacen bianualmente, uh-huh, donde se intercambian proyectos, recursos, digamos, de articulación y este tipo de iniciativas, por ejemplo. Proyectos como, por ejemplo, toda una exposición. Sí, nosotros podemos enviar a otros centros de fotografía, ajá, en otras partes del mundo proyectos nuestros, uh-huh, e intercambiarlos con proyectos de otros países. Por ejemplo, nosotros hemos hecho estos intercambios con Cuba anteriormente, con Australia en algún momento lo hicimos también, con Francia, y bueno, y eso hace que se establezca ahí un diálogo de intercambio de la creación fotográfica nuestra de proyección internacional. Es el caso del Festival de Pingyao, donde por esta invitación nos dan la oportunidad de tener un área, un salón bastante grande, ¿no? Para mostrar lo nuestro. Para exhibir nuestra propuesta de jóvenes creadores, porque la mayoría son jóvenes, entre ellos está Teresa Carreño, Dalia Ferreira, Violet Boulet y el compañero Olliste, que son de la generación emergente de creadores fotográficos, darle la oportunidad a ellos de proyectarse internacionalmente y nosotros como institución también darnos a conocer y la posibilidad, en el caso mío, como organizador de la propuesta de Venezuela, he sido invitado por el gobierno chino, por la República Popular, para asistir a ese festival. Y eso nos permitirá, aprender también de cómo se hacen estos festivales. Esto es un festival, es el festival más importante de todo el continente asiático. ¿Por qué no habíamos participado antes? Bueno, porque no nos habían invitado. Teníamos que precisamente formar parte de esta red y en el marco de estos intercambios y estos acuerdos que tenemos, precisamente le agradecemos al compañero Alasdair Foster, de Australia, que nos invitó a participar, sí, claro. Nos incluyó allí, ¿no? Él es una persona muy sensible al tema latinoamericano. No, pero es que la pregunta surge porque acabas de comentar antes que ya habíamos tenido intercambios con Australia. Entonces, fíjate, si este festival, la primera magistratura la lleva un australiano, más o menos creo que él ya conocía algo de lo nuestro. Sí, conocí algo de lo nuestro porque nosotros en Venezuela en el 2009 hicimos un encuentro internacional en Venezuela que se llamó Fotosur. Bien. Y ese encuentro tuvo lugar en el estado Apure, en la ciudad de Guasdualito. Y ahí convergieron una cantidad de invitados internacionales donde se dio ese intercambio y estuvieron estos compañeros, ahí fue donde nos ¿Y qué pasó conocimos. Con Fotosur? Bueno, Fotosur está esperando para un nuevo capítulo precisamente, ¿no? Y uno de los aliados en esto va a ser Australia, porque Fotosur es un proyecto que tiene que ver con todo lo que es el continente sur, desde el norte de México hasta la Patagonia, ¿no? Qué bien. Es decir, los países suramericanos y todos los países del hemisferio sur, pensando en aquella idea, aquella imagen de que nuestro norte es el sur, ¿no? Es decir, invertir los polos de poder, no solamente económicos, políticos, sino culturales también, y que ese festival que esperamos poder hacer una próxima edición, posiblemente el año entrante o el año para el 2015, que sea un centro de encuentro de todas estas experiencias de los países del sur. Entonces, bueno, un poco en este espíritu de intercambio que hemos trabajado con este compañero. Y tenemos ahora la oportunidad de participar allí en Pingyao. 13.000, imagínate tú, fotógrafos, más de 1.300 fotografías. Y ahí vamos a estar. Y de hecho, nosotros ha llamado la atención la selección venezolana y latinoamericana. ¿Por qué? Bueno, por la originalidad de nuestra manera de ver las cosas, pues, ¿no? Estos jóvenes son muchos de ellos formados en tiempos de revolución y tienen una mirada irreverente, crítica, renovadora. Qué bueno. Que llama la atención en contextos donde todavía la imagen se maneja en unos parámetros convencionales de la representación fotográfica, ¿no? Qué bueno que vamos a hacer, a poner en alto Venezuela, sí, como es actualmente. Así esperamos. Alejandro, entonces entiendo muy bien que este festival nos va a dar luces, incluso conectando con la idea anterior, para posibles otros festivales nuestros, como el que acabas de decir, de Fotosur. ¿Cuál es el espacio de este festival? No sé si sabes el espacio que nos dieron a nosotros también, y si nos puedes dar más números de los participantes en cuanto a regiones. Sí, el espacio es un área de aproximadamente más 150 metros cuadrados, superficie, pues, ¿no? Uh-huh. Son cuatro fotógrafos y cada fotógrafo participa. Claro, la participación es limitada en cuanto al número de fotografías. Son entre 4 y 5 fotografías por participante, por fotógrafo, pero son fotografías de gran formato. Yeah. Lo interesante es que todo esto se hizo por internet, el intercambio de información, toda la tramitación y el envío de las imágenes. No se lleva en físico. Las imágenes se enviaron en digital y ellos tienen la capacidad de producir las 1.300 fotografías y montar la exposición en una semana. Qué bien. Es decir, en toda la ciudad de Pingyao, que es una ciudad, no sé si lo dije al principio, uh-huh, una ciudad histórica declarada Patrimonio de la Humanidad por cuanto conserva a todos los elementos arquitectónicos y tradicionales de la dinastía Qing. Estamos hablando de casi 1.500 años, 2.000 años de historia, ¿no? Qué bien. Y se mantiene. Entonces, ellos abren esta ciudad a la fotografía, todos los espacios, es decir, en las calles, en las casas, en los corredores, toda la ciudad literalmente está tomada por la fotografía. Va a ser la exposición fotográfica. Sí, oye, qué sí, bueno. Y a nosotros nos tocó, ¿qué? Nosotros nos tocó un pabellón, tengo entendido, en un espacio, en un local aledaño a la ciudad histórica. Qué porque bueno. Ellos utilizan infraestructuras, en algunos casos ya desafectadas o abandonadas, en uh-huh, estado... ya en desuso, pues, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y las adecúan con panelería para poder exhibir la fotografía, ¿no? Entonces, estos, si quieres, podemos repetir cuáles son nuestros representantes. Teresa Carreño, que reside actualmente en Milán, Italia, pero que trabaja con nosotros. De hecho, es una de las fotógrafas que participó en el proyecto Topografías de la Independencia que estamos presentando, uh-huh, en la Galería de Arte Nacional actualmente. Claro, que le dimos difusión por acá. Exactamente. No, y con ese nombre, caramba. Sí, sí, casualmente, ¿no? Tiene el nombre de nuestra insigne músico y pianista, ¿no? Mujer. Dalia Ferreira, Violet Boulet y compañero O. Yiste. Y-I-S-T. Como te decía, bueno, todo está en un rango generacional, sí, contemporáneo. ¿Algún tipo de técnicas que ellos hayan implementado? Sí, por favor. La mayoría, o sea, uno de las cosas a señalar es que el tema de la participación latinoamericana, o sea, de la propuesta latinoamericana, está dentro de un tema que se denomina lo extraordinario dentro de lo ordinario. Uh-huh. Es decir, situaciones extraordinarias que podemos ver o visualizar o imaginar dentro de la cotidianidad. Uh-huh. Y para esto, evidentemente, la fotografía digital, yeah, se presta. Entonces, la mayor parte de las propuestas son propuestas de lo que se denominaría fotografía construida, es decir, con manipulación digital. Yeah. Digital o, en el caso de Teresa Carreño, por ejemplo, son autorretratos. O sea, es ella, la propia fotógrafa, que se retrata por pinta parte en el cuerpo, símbolos o alegorías a temas políticos de la política internacional. O ella representa también, reconstruye escenografías de fotografías que han marcado el panorama mediático internacional sobre temas, por ejemplo, como los bombardeos en Gaza, ¿no?, del pueblo palestino, y ella asume los personajes, por ejemplo, de la madre con el niño. ¡Qué vigencia! Sí, qué ese buena. Es el caso, por ejemplo, de Teresa Bella. Carreño, ¿no? Para dar uno de los producción ejemplos me dice, de lo que vamos a ver ahí. Producción me dice que usted es el curador de la muestra. ¿Cómo, sí, ¿cómo es eso de ser curador? A ver, bueno, si de repente para eso es un término que está en tiempos de revolución, está en revisión, ¿no? Uh-huh. Es un término que describe, digamos, a la persona responsable de seleccionar y establecer ciertos elementos de criterio para articular un discurso museográfico, un discurso visual, fotográfico, visual, que mantenga cierta coherencia en torno al caso, por ejemplo, ahorita del tema, ¿no? Lo claro. Extraordinario entre lo ordinario. Entendiéndolo como un director. Sí, como un director de cine. ¿No? Exacto, los talentos dan su mejor exacto. Actuación, sí, dan su... Sí, sí. Precisamente, valga la redundancia, imprimen su talento acá en las formas y sí. Usted dirige cómo va a ir, cómo están. Cómo... Sí, qué la bueno. Cosa es que el término curador es el que se ha venido utilizando y viene del hecho de que curadores son los técnicos encargados en las instituciones de museos de velar por la preservación de las obras, así es, quienes están mucho más cerca de las obras yeah. De arte, ¿no? Y por lo tanto, pues, manejan pues los criterios para articular discursos, ¿no? O curatoriales, como sí. Dicen, ¿no? Alejandro, se nos termina el tiempo. ¿Dónde se puede ver parte de lo que va a suceder allá en China, de repente después que regrese y termine el festival? Se va a publicar un catálogo que lo vamos a tener en el Centro Nacional de la Fotografía. Hay una página www.pip, creo que es, tiene un número, 199, no lo tengo anotado aquí, lamentablemente no... No lo traje, que es la página oficial del centro. No, del festival. Okay, pero okay. Esa información, bueno. Pero algo debe haber en el centro, sí, tiene un link. El centro, tenemos una página de construcción y prontamente vamos a colgar allí información sobre esto. Si no, de todas maneras, ha salido ahorita cobertura un poco en los medios de internet. Y si tú pones... Festival Internacional de Fotografía de Pingyao o PIP Pingyao Fotografía, en cualquier esto. Buscador sí, va a conseguir consigue. Información. Eso es lo bueno de internet, que, sí, que sí, uno consigue la información. Sobre el festival, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por venir. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero fue muy gustoso que nos dieras toda esta información. Además, sí. Que te hayas... acercado hasta acá, lo apreciamos mucho. Sí. Y vamos a estar muy pendientes de cuando regreses allá, que nos cuentes cómo sí, es bueno, eso. Sí, bueno, vamos a dar la cara allá por nuestro país y siempre en alto con el compromiso claro. Internacional y de Venezuela, pues, ¿no? Y ya les contaremos los resultados que se avisoran muy exitosos allá en China. Qué bueno, muchísimas gracias y mucho éxito. Mucho gracias. Éxito con el festival. Y gracias por la invitación. No, para nada, estamos aquí más bien muy pendientes. Muchísimas gracias por haber venido. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Alejandro Ramas, el director del Centro Nacional de Fotografía, y escogido como el curador de este 10º Festival Internacional de Fotografía en China, en el cual vamos a participar con unos excelentes nobles fotógrafos. Con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo realizado en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible esta emisión y toda la programación de esta estación. En la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico, el señor Luyer Loyo, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana.